tenemos que tratar de producirlas. Hay gente, hay capacidad. Eso me pasó cuando agarré la municipalidad. Yo lo ayudo y me ayuda. Gracias por Juan.